Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a un invitado de Pedro, era Dudó con Distraído. Bueno, y como seguíamos relatando todos los días aquí en Pedro en el Oasis, él confesó que tenía, Pedro, un problema neuromuscular con su dicción, pero al margen de esto dice que los noticieros se volvieron más sensacionalistas que antes y sus columnas de farándula ampliaron sus segmentos y contenidos en todos los canales. Bueno, él dice que ese mismo año venía de hacer conciertos en todo el Perú, además de Europa y Estados Unidos, y justo iba a dar dos grandes conciertos como cierre aquí en Lima. Pero tal fue su sorpresa que al ver cámaras gigantescas y ya no la famosa handycam de siempre, enfocando solamente su boca, dice, durante absolutamente todo el concierto. Él tenía amigos reporteros que les preguntó, ¿no? Y ellos le dijeron que la orden era muy clara, grabar el más mínimo efecto en su dicción alrededor de eso y hacer un reportaje de Pedro. Dice que él no lo podía creer. Se me vino a la mente toda esa teoría de que las noticias exitosas al cabo de mucho tiempo generaban monotonía. Y pensé que así pensó que así llenara todos los coliseos del mundo, o tuviera más éxitos musicales, o fuera condecorado, lo que sea, harían informes dándole vueltas y vueltas a su problema de dicción. En fin, ya son las 3 de la tarde con 30 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop.

Y bueno, volviendo al problema de dicción de Pedro, él dice que la salud es un tópico infalible porque en los reportajes puedes barajar muchas posibilidades, nombrar terribles enfermedades, invitar a doctores a sugerir los más descabellados males, en fin, hacer mil cosas melodramáticas que llaman mucho la atención. Lo difícil es que si eres el personaje en mención, no puedes actuar con la teoría, con lo que hacías antes, porque escuchar tanta falacia sí te afecta anímicamente. Y como el enemigo número uno de su problema son las tensiones, concluyes que la fama empieza a dañarte seriamente. Eso le pasó a él. 3 de la tarde con 39 minutos, seguimos con la música. Este es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y continuando con los relatos de Pedro, él dice que, bueno, antes era mejor dejar que los medios se saturaran con el escándalo, ya que la gente se cansaba de la noticia y luego, lo olvidaba todo. Pero hoy las cosas han cambiado, efectivamente, existe internet y ahí se permite todo. No era justo, entonces, que una carrera musical tan extensamente difundida en medios como la web fuera empañada por morbosas notas esparcidas en YouTube, redes sociales y portales de programas televisivos hablando o mostrándome con fallas físicas. Fue en ese momento entonces que decidí no alimentar más ese inevitable fenómeno y detuve toda presentación por el bien de mi imagen, de mi música y principalmente por el bien de mi salud. Estaba en lo cierto, Pedro. Bueno, continuamos con más música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. ¡Viva!